todavía los vecinos de la comunidad de Las Aguas no habían sido recibidos, estaban expectantes a tener algún tipo de respuesta. Quisimos venir aquí al Consejo Deliberante de Viedma para poder conversar con la concejala Silvana Cusumilla, porque sabemos que ayer estuvo participando en una reunión con vecinos del barrio 22 de Abril, aquellos que han sido adjudicatarios y la gran mayoría está viviendo en el barrio, en las viviendas. La concejala, nos imaginamos, tenía intenciones de conocer, ¿no?, cuál es la situación y las condiciones en las que viven estos vecinos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Américo, y buenos días a toda la audiencia de Radio Encuentro. Bueno, estuvo ayer reunida con algunos vecinos, ¿qué pudo ver y qué le pudieron decir los vecinos? Sí, bueno, ayer a la tarde estuvimos recorriendo el barrio 22 de Abril. La verdad que es una problemática muy seria la que están sufriendo. Ellos no tienen ningún servicio. Lo lamentable es que, bueno, era lo que nosotros decíamos, esto de jugar con lo humano, ¿no es cierto?, con las condiciones de vida que medianamente tenemos que tener para poder sobrevivir. Ayer fue, la verdad, que una tarde muy triste. Nos vinimos con un sabor muy amargo, porque ver a las mamás con sus nenes sacando agua de unas mangueras que apenas salen, es terrible. Poder ver los baños químicos, que en muchos casos no se limpian, que quedan con los desechos durante varios días, sin luz, que a la noche ellas tienen mucho temor. Hay muchas mamás solas, con sus nenes solos, que éramos lo que nosotros decíamos, ellas tienen que salir a trabajar y sus nenes quedan solos. En muchos casos no les coinciden las aberturas. O sea, en el momento que se retira toda esta abertura de las viviendas, a la que no le sobra un poco de ventana, le sobra un poco de puerta, y a las que no les falta es así. La verdad que entre los vecinos se han ido ayudando mucho, pero bueno, el Estado no se tiene contención de ningún tipo. También, bueno, viviendas que en su momento fueron ocupadas, donde se han utilizado los sanitarios y eso ha quedado ahí, que emana un olor terrible, y que las vecinas lo siguen limpiando. La verdad que nos vinimos con una tristeza muy grande, y genera cierta impotencia de no poder ayudarlos de otra manera, ¿no? El tema de la inseguridad es un gran tema. A la noche es totalmente oscuro, es un campo a la noche. Así que, bueno, era más o menos lo que nosotros habíamos planteado en su momento, lo que yo había planteado en su momento, de qué manera se desmembraban las familias. Lo pudimos charlar con algunos jefes de familia, con algunos papás, que a la noche se van a cuidar la casa y la familia queda más lugar. Se van turnando, en muchos casos papás que son maestros de mayores de obra, en otros casos son albañiles, son electricistas que van a hacer, se turnan con las señoras, porque las señoras trabajan de por hora o empleadas domésticas, y bueno, no trabaja el papá porque papá tiene que ir a cuidar la casa, ¿no? Trabaja papá, mamá se va a cuidar la casa. Y la verdad que es muy triste, es una realidad muy triste, y vemos que un Estado que se hizo totalmente ajeno a esta situación. Claro. ¿Hay familias que ya están viviendo directamente en este...? Hay muchas familias que ya el primer día cuando le entregaron la llave, al otro día ya estaban viviendo, y muchas fueron el mismo día. Y lo charlábamos ayer con un vecino que me decía, yo llevo 9 años de arriba para abajo. Muchas veces me ha tocado vivir con mis padres, con mis suegros, dice, y vos te imaginás, dice, que el día que nos entregaron la casa, dice, nosotros era impresionante la alegría que teníamos. Y ahora, dice, mirá en qué situación nos encontramos. Una alegría, exacto. Y muchas familias pensando en desistir de la vivienda. Que entre los mismos vecinos se alientan para seguir, entre los mismos vecinos. Entonces, bueno, vemos desde el Estado una totalmente ausente, una ausencia muy notoria. Las calles, intransitables. El otro día nos dijeron que, bueno, que con el tema de la lluvia, no se podía entrar. ¿Desde qué se puede hacer, concejala? ¿Desde el bloque se puede hacer algún pedido? Nosotros sí vamos a pedir una reunión, hoy precisamente tenemos otra reunión a nivel provincial para poder interiorizar, para poder charlar este tema. ver de qué manera otras instituciones pueden aportar algo a esta situación de los vecinos, ¿no es cierto? La verdad que es una situación muy triste la que se está viviendo, y bueno, y es tan reciente. Y bueno, y tenemos, bueno, después las diferentes problemáticas que están sufriendo todos los barrios de Viedma. Estos días hemos estado recorriendo no solo el barrio 22 de abril como fuimos ayer, hoy volvimos al barrio Sati, que ya habíamos estado la semana pasada, al 20 de junio de América, y la problemática en Viedma es muy seria. Entonces, bueno, yo le pido tanto a mis colegas del Consejo Deliberante, como a los funcionarios del municipio, que se empiecen a hacer cargo de la situación. Viedma está pasando por una situación social muy muy problemática, donde nosotros, quienes el pueblo nos ha elegido, tenemos que empezar a hacernos responsables de tal situación. Es muy triste, la verdad que es muy triste salir, recorrer. Nosotros, bueno, personalmente yo lo vivo muy a diario porque, bueno, vivo en el barrio Seferino y también, o sea, estamos trabajando a ver de qué manera podemos empezar a involucrar y que los vecinos se empiecen a involucrar para que todos nos den una mano con lo que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien, ahí la palabra de la concejala entonces, Silvana Cuyumilla, dando detalles de que mantuvo ayer con vecinos del barrio 22 de abril y contando cuál es la situación de las familias que recibieron las viviendas, como una excelente noticia, que sin duda lo es, pero las condiciones no son las mejores, ¿no? Sin duda. Nos preguntábamos ayer...